identificamos niños que están en un grado de desnutrición bastante vulnerado, pues ya ahí se toman determinaciones drásticas. Se toman determinaciones drásticas, pues teniendo en cuenta de que pues los padres son garantes de los derechos de los niños y la alimentación es uno de los derechos fundamentales. Entonces, pues en algunas oportunidades, niños que llegan con un estado nutricional bastante deprimente, pues se han tomado decisiones que pues se han retirado del medio familiar. Desde el área de nutrición, más que todo, evaluamos el estado nutricional de los niños que ingresan al instituto. Pues desde el punto de vista del área de restablecimiento de derechos y desde el punto del área de asuntos conciliables. La función básica de las nutricionistas en el instituto es sobre todo revisar el estado nutricional de los niños, que tengan un peso y una talla adecuada acorde a su edad, revisar todo lo del tema de salud, que los niños cuenten con una afiliación al Sistema General de Salud, con una EPS perteneciente sea al régimen subsidiado o al régimen contributivo. Se verifica que el esquema de vacunas de los niños esté completo de acuerdo a su edad, que los padres de familia asistan a los controles de pediatría, al igual forma que se asistan los controles de crecimiento y desarrollo, y que a los niños mayores de 2 años se les lleve al odontólogo. Más que todo, pues esas son las funciones que tenemos desde acá. Y una vez pues se verifican los derechos de estos niños, se informa a cada equipo de que estos niños o cuentan con los servicios que se mencionaron anteriormente, o se evidencia algún derecho vulnerado. Pueden ser en el caso de salud, en el caso de que cuenten con el esquema incompleto de vacunas, y pues ya esos temas se socializan con los equipos de cada defensoría de familia y se toman unas determinaciones o compromisos con los padres de familia. Lo que uno evidencie en la evaluación nutricional, como te digo, eso se socializa con los equipos y ahí ya se toman determinaciones que van desde que el niño se ha retirado en el medio familiar o a los padres se le asignen unos compromisos que tengan que cumplir. Se les da todas las orientaciones, se les dan las recomendaciones de la importancia que deben de asistir a los controles de crecimiento y desarrollo, porque ahí es donde vamos a evidenciar cómo está el estado nutricional de nuestros niños, ¿sí? Este es un servicio que prestan las EPS, es una obligación de las EPS realizarle los controles de crecimiento y desarrollo a cada uno de los niños menores de 10 años.